Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Tercera parte, el espiritismo y la ciencia. Capítulo 2, el tiempo. El espacio. La materia primordial. 1, el espacio. 2, justificación de esta teoría. 3, el tiempo. 4, la unidad de la materia. 5, justificación de esta teoría. El estado molecular. 7, las familias químicas. 8. La isomería. Lo que importa, en definitiva, es saber lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. La filosofía es impotente para informarnos, pues las conclusiones a que han llegado las diferentes escuelas son radicalmente opuestas las unas a las otras. Las religiones, proscribiendo la razón para apelar únicamente a la fe, queriendo imponer la creencia en dogmas inspirados en las épocas en que los conocimientos humanos estaban en la infancia, ven apartarse de ellas los espíritus independientes que prefieren las realidades tangibles y siempre comprobables de la experiencia a todas las afirmaciones autoritarias y combinatorias. Vamos a justificar las principales enseñanzas del espiritismo, demostrando que resultan de minuciosos estudios, que están en armonía con las concepciones modernas, y que constituyen una filosofía espiritual de una grandiosa realidad. 1. El espacio. El espacio es infinito. Por esta razón es imposible suponerle límite alguno y, a pesar de la dificultad que tenemos de concebir el infinito, nos sería, no obstante, más fácil ir eternamente por el espacio con el pensamiento, que detenernos en un lugar cualquiera después del cual no encontrásemos más extensión que recorrer. Para figurarnos, tanto como sea posible con nuestras limitadas facultades, la infinidad del espacio, supongamos que, partiendo de la Tierra, perdida en medio del infinito, hacia un punto cualquiera del universo con la velocidad prodigiosa de la chispa eléctrica que franquea millares de leguas por segundo, apenas hemos abandonado este globo, que ya hemos recorrido millones de leguas y nos encontraremos en un lugar desde donde la Tierra no se nos aparece sino como una vaga estrella. Un instante después, siguiendo siempre la misma dirección, llegamos hacia las estrellas lejanas que apenas se distinguen desde nuestra estación terrestre. Y desde allí no solamente la Tierra está enteramente perdida para nuestra mirada en las profundidades del cielo, sino que también el Sol, con todo su esplendor, se halla eclipsado por la extensión que nos separa de él. Animado siempre de la misma velocidad del rayo, franqueamos sistemas planetarios a cada paso que avanzamos por el firmamento, islas de luz etéreas, vías sembradas de estrellas, parajes suntuosos en que Dios sembró los mundos con la misma profusión que sembró las plantas en las praderas terrestres. Pues bien, hace apenas algunos minutos que marchamos, y ya centenares de millones y millones de leguas nos separan de la Tierra, millares de mundos han pasado bajo nuestras miradas, y no obstante, escuchad. No hemos adelantado un solo paso en el universo. Si continuamos durante años, siglos, millares de siglos, millones de periodos cien veces seculares, e incesantemente con la misma velocidad del relámpago, no habremos avanzado más. Cualquiera que sea el lugar al que nos encaminemos, sea el que sea el punto al que nos dirijamos desde el grano invisible que hemos abandonado y que se llama la Tierra. He aquí lo que es el espacio. 2. Justificación de esta teoría. Estas prácticas y grandiosas definiciones ¿concuerdan con lo que sabemos de positivo sobre el universo? Sí, pues sucesivamente la lente, el telescopio y la fotografía nos han hecho penetrar siempre más lejos en los campos del infinito. Durante siglos, nuestros padres se han imaginado que la creación se limitaba a la Tierra, que ellos habitaban y que creían plana. El cielo no era más que una bóveda esférica a la que estaban adheridos puntos brillantes llamados estrellas. El sol aparecía como una antorcha movible destinada a distribuir la claridad. Nosotros éramos los únicos habitantes de la creación, hecha especialmente para nuestro uso. La observación permitió más tarde reconocer la marcha de las estrellas. La bóveda celeste se desplazaba arrastrando con ella todos los puntos luminosos. Después el estudio de los movimientos planetarios y la fijeza de la estrella polar condujeron a Tales de Mileto a reconocer la esfericidad de la Tierra, la oblicuidad de la eclíptica y la causa de los eclipses. Pitágoras conoció y enseñó el movimiento diurno de la Tierra sobre su eje, su movimiento anual alrededor del Sol y relacionó los planetas y los cometas del sistema solar. Estos conocimientos precisos datan de 500 años antes de Jesucristo, pero al no ser conocidas estas verdades más que por raros iniciados, fueron olvidadas, y la masa continuó siendo juguete de la ilusión. Fue preciso llegar a Galileo y al descubrimiento del anteojo en 1610, para que esas justas concepciones vinieran a rectificar los antiguos errores. Desde entonces, el universo aparece como lo que realmente es. Se reconoce que los planetas son mundos semejantes a la Tierra, y muy probablemente habitados. El Sol no es más que un astro entre tantos otros. El telescopio permite distinguir las estrellas y las nebulosas diseminadas a distancias incalculables en el espacio sin límites. En fin, la fotografía, conquista del genio humano, permite, con la ayuda de los más poderosos instrumentos, revelar la presencia de mundos que el ojo humano jamás había contemplado. Las placas fotográficas que se preparan hoy, no solo son sensibles a todos los rayos elementales que excitan la retina, también extienden su poder a las regiones ultravioleta del espectro y a las regiones opuestas del calor oscuro, infrarrojo, donde la vista permanece impotente. Es así como los hermanos Henry han observado estrellas de 17ª magnitud, las cuales no habían sido jamás vistas por la mirada humana, y han descubierto también una nebulosa, invisible a causa de su distancia de las Pléyades. A medida que se extienden nuestros procedimientos de investigación, la naturaleza retrocede los límites de su imperio. Allí donde los más poderosos telescopios no revelaban en un rincón del cielo más que 625 estrellas, la fotografía nos da a conocer 1421. Así, pues, en ninguna parte el vacío, por doquier se desarrolla las creaciones en número indefinido. Las insondables profundidades del universo fatigan la imaginación más ardiente por su inmensidad. Pobres seres sujetos a un imperceptible átomo, no podemos elevarnos hasta esas sublimes realidades. 3. El tiempo. Llegamos a idénticos resultados cuando queremos evaluar el tiempo. Los períodos cósmicos nos aplastan bajo su formidable amontonamiento de siglos. Escuchemos todavía a nuestro instructor espiritual. El tiempo, como el espacio, es una palabra definida por sí misma. Nos formamos de él una idea más justa estableciendo su relación con el todo infinito. El tiempo es la sucesión de las cosas. Está ligado a la eternidad de la misma manera que esas cosas están ligadas a lo infinito. Supongámonos en el origen de nuestro mundo, en aquella época primitiva en que la Tierra no se balanceaba todavía bajo la impulsión divina. En una palabra, en los comienzos del Génesis. Allí, el tiempo no ha salido aún de la misteriosa cuna de la naturaleza, y nadie puede decir en qué época de siglos estamos, puesto que el medidor de los siglos no ha entrado en acción. Pero... silencio. La primera hora de una Tierra aislada suena en el timbre eterno. El planeta se mueve en el espacio, y desde entonces hay tarde y mañana. Más allá de la Tierra, la eternidad resta impasible e inmóvil, aunque el tiempo marche para muchos otros mundos. Sobre la Tierra, el tiempo la reemplaza, y durante una serie determinada de generaciones, se contarán los años y los siglos. Transportémonos ahora al último día de este mundo, a la hora en que, encorvada bajo el peso de la vetustez, la Tierra se borrará del libro de la vida para no reaparecer más. En ese momento, la sucesión de los acontecimientos se detiene, los movimientos terrestres que medían el tiempo se interrumpen y el tiempo acaba con ellos. Tantos mundos en la vasta extensión, tantos tiempos diversos e incompatibles. Pero más allá de estos mundos, solo la eternidad reemplaza esas sucesiones atómicas y llena tranquilamente con su luz inmóvil la inmensidad de los cielos. Inmensidad sin límites y eternidad sin fin, tales son las dos grandes propiedades de la naturaleza universal. El ojo del observador, que atraviesa, sin encontrar jamás reposo, las distancias inconmensurables del espacio, y el del geólogo que se remonta más allá del límite de las edades o que desciende a las profundidades de la eternidad en que se perderán un día, obran en concierto, cada uno por su camino, para adquirir esta doble noción del infinito. Extensión y duración. Estas enseñanzas también las confirma la ciencia. A pesar de la dificultad del problema, los físicos y los geólogos han intentado evaluar los innumerables períodos de siglos que han transcurrido desde la formación de nuestra Tierra, y las más pequeñas evaluaciones muestran cuán infantiles eran los 6.000 años de la Biblia. Según Sir Carlos Lyell, que ha utilizado los métodos empleados en geología, los cuales consisten en evaluar la edad de un terreno según el espesor de la capa depositada y la rapidez probable de su erosión, a consecuencia de numerosas observaciones hechas sobre distintos puntos del globo, más de 300 millones de años han transcurrido desde la solidificación de las capas superficiales de nuestro esferoide. Los experimentos del profesor Bischoff, acerca del enfriamiento del basalto, dice Tindalli, prueban que, para enfriarse de 2000 grados a 200 grados centígrados, nuestro globo ha necesitado aproximadamente 350 millones de años. En cuanto a la longitud del tiempo exigido para la condensación que ha debido sufrir la nebulosa primitiva, desafía enteramente nuestra imaginación y nuestras conjeturas. La historia del hombre no es más que una arruga imperceptible en la superficie del inmenso océano del tiempo. Abordemos ahora el estudio de nuestro planeta y veamos cuáles son los datos de los espíritus acerca de la materia y la fuerza. 4. La unidad de la materia. A primera vista nada parece tan profundamente diferenciado, tan esencialmente distinto como esas diversas sustancias que componen el mundo. Entre los objetos que el arte o la naturaleza hacen pasar diariamente ante nuestros ojos, ¿hay dos que acusan identidad perfecta o solamente una paridad de composición? ¿Qué de semejanza desde el punto de vista de la solidez, de la compresibilidad, del peso y de las propiedades múltiples de los cuerpos? ¿Entre los gases atmosféricos y el filón de oro? ¿Entre la molécula acuosa de la nube y la del mineral que forma el armazón óseo del globo? ¿Qué diversidad entre el tejido químico de la gran variedad de plantas que decoran el reino vegetal y el de los representantes no menos numerosos de la animalidad sobre la Tierra? Sin embargo, podemos sentar como principio absoluto que todas las sustancias, conocidas o desconocidas, por desemejantes que parezcan, sea desde el punto de vista de su constitución íntima, sea bajo la relación de su acción recíproca, no son, en realidad, más que formas diversas de la materia, en las cuales se ha transformado bajo la dirección de las fuerzas sin número que la gobiernan. La química, descomponiendo todos los cuerpos conocidos, ha llegado a cierto número de elementos irreductibles en otros principios, les ha dado el nombre de cuerpos simples, o átomos, los considera como primitivos, puesto que ninguna operación hasta hoy ha podido reducirlos en partes relativamente más simples que ellos mismos. Pero allí donde, ayudado por los medios artificiales más sensibles, las apreciaciones del hombre se detienen, la obra de la naturaleza continúa. Allí donde el vulgo toma la apariencia por la realidad, el ojo de aquel que ha podido apreciar el modo de obrar de la naturaleza ve, bajo los materiales constitutivos del mundo, la materia cósmica primitiva, simple y una, diversificada en ciertos lugares en la época de su nacimiento, distribuida en cuerpos solidarios durante su vida y desmembrada un día en el receptáculo de la extensión, por su descomposición. Si se observa tal diversidad en la materia es porque, teniendo en cuenta las fuerzas que han presidido sus transformaciones y las condiciones en que éstas se han producido, resultan ilimitadas las variaciones de sus combinaciones. Por lo tanto, esas mismas combinaciones no podían ser sino ilimitadas. Tanto si la sustancia que se considera pertenece a los fluidos propiamente dichos, es decir, a los cuerpos imponderables o bien esté revestida de caracteres y de propiedades ordinarias de la materia, no hay, en todo el universo, más que una sola sustancia primitiva, el cosmos o materia cósmica de los uranógrafos. La enseñanza es clara, formal. Existe una materia primitiva, de la que derivan todas las formas que conocemos. ¿La ciencia ha confirmado estos puntos de vista? Si se quiere tomar al pie de la letra, es cierto que esta sustancia aún no es conocida. Pero, pesando maduramente todos los hechos que vamos a exponer, será fácil ver que si bien la demostración directa no ha sido todavía facilitada, la tesis de la unidad de la materia es muy probable que entre los puntos de vista filosóficos mejor establecidos. 5. Justificación de esta teoría. El estado molecular. Una de las más grandes dificultades que tenemos que vencer cuando queremos estudiar la naturaleza es representárnosla tal cual es. Cuando se ven masas de mármol de grano fino y agrietado, enormes vigas de hierro que soportan pesos gigantescos, es difícil admitir que esos cuerpos estén formados por partículas extremadamente pequeñas que no se tocan, llamadas átomos, en los cuerpos simples y moléculas en los cuerpos compuestos. Estos átomos desafían la imaginación por su tenuidad excesiva. El polvo más impalpable es grosero, comparado con la divisibilidad a la cual puede llegarse. M. Tyndall da un ejemplo admirable de ello. Si se disuelve un gramo de resina pura en 87 gramos de alcohol absoluto y se vierte la disolución en un frasco de agua clara y se agita fuertemente, se ve al líquido tomar una coloración azul, que es debida a las moléculas de la resina en disolución. Pues bien, Huxley, examinando esa mezcla con su más potente microscopio, pudo ver diferentes partículas. Tenían menos de un 400.000 de milímetro. El mundo viviente está formado también de moléculas orgánicas en las cuales entran los átomos, como partes constituyentes. Según el padre Secchi, en ciertas diatomeas circulares cuyo diámetro iguale la longitud de una onda luminosa, unas 2 milésimas de milímetro, se pueden contar, sobre este diámetro, más de 100 de esas células, las cuales están compuestas de millones de moléculas distintas. Otros vegetales e infusorios microscópicos tienen una longitud menor que la de una onda luminosa y, sin embargo, contienen todos los órganos necesarios para su nutrición y para sus funciones vitales. En suma, la materia es de una divisibilidad casi ilimitada, pues si se piensa que un miligramo de anilina puede colorear un peso 100 millones de veces más grande de alcohol, es preciso renunciar a formarse una idea cualquiera de los últimos grados de la materia. Estos cuerpos infinitamente pequeños están separados unos de otros por distancias mayores que sus diámetros, están incesantemente animados de movimientos diversos y la masa más compacta, el metal más duro no son más que reuniones de partes semejantes, pero distantes unas de otras, en vibraciones perpetuas y sin contacto material entre ellas. La compresibilidad, es decir, la facultad que poseen todos los cuerpos del ser comprimidos, dicho de otra manera, de ocupar un volumen menor, pone esta verdad fuera de duda. La fusión, es decir, el poder para dos sustancias de compenetrarse mutuamente, demuestra también que la materia no es continua. Si se examina un guijarro en el camino se cree que está en reposo, pues no se le ve cambiar de sitio. Pero si se pudiera penetrar en la intimidad de su sustancia, pronto nos convenceríamos de que todas sus moléculas se mueven incesantemente. En el estado normal, ese hormigueo es completamente imperceptible, no obstante, puede verse físicamente observando que los cuerpos aumentan o disminuyen de volumen, es decir, que se dilatan o contraen sin que cambie su masa, según si la temperatura se eleva o decrece. Estos cambios son el indicio de que el espacio que separa las moléculas es variable y está en relación con la cantidad de calor que los cuerpos poseen en el momento en que se les observa. Resulta de este conocimiento, que en el interior de los cuerpos en apariencia brutos e inmóviles, se produce un trabajo misterioso, una infinidad de vibraciones infinitamente pequeñas, en un continuo equilibrio destruido y renovado sin cesar, cuyas leyes variables para cada sustancia dan a cada una su individualidad. Del mismo modo que los hombres se distinguen unos de otros por la manera como les dominan las pasiones o luchan contra ellas, así las sustancias minerales se distinguen las unas de las otras por la manera como sufren los choques o reaccionan contra ellos. ¿Esos movimientos internos han podido ser estudiados? No hay posibilidad de observar directamente los desplazamientos moleculares de otro modo que en su totalidad, puesto que los más potentes microscopios aún no pueden hacernos ver una molécula. Pero los fenómenos producidos en las reacciones químicas y la aplicación que se les ha hecho de la teoría de la transformación del calor en trabajo, y recíprocamente han permitido comprobar que esas últimas divisiones de la materia están sometidas a las mismas leyes que dirigen la evolución de los soles en el espacio. Las reglas fijas de la mecánica celeste son utilizadas también en el mundo anatómico, mostrando así de una manera innegable la admirable unidad que rige el universo. Gracias a los progresos de las ciencias físicas, se sabe hoy que todos los cuerpos tienen sus moléculas animadas de un movimiento continuo, sea de traslación o de oscilación alrededor de una posición media, sea la libración, balanceo o de rotación alrededor de uno o varios ejes. Estos movimientos se realizan bajo la influencia de la ley de atracción. En los cuerpos sólidos, las moléculas están dispuestas en un sistema de equilibrio o de orientación estable. En los líquidos están en equilibrio inestable. En los gaseosos están en movimiento de rotación y en conflicto perpetuo unos con otros. Todos los cuerpos vivientes de la naturaleza inorgánica están sometidos a esas leyes. Que sea el ala de una mariposa, el pétalo de una rosa, la mejilla de una joven, el aire impalpable, el mar inmenso o el suelo que hollamos con nuestros pies, todo vibra, da vueltas, se balancea o se mueve. Un cadáver, a pesar de que la vida le haya abandonado, constituye un conjunto de materia, cada una de cuyas moléculas posee energías que nada podría arrebatarle. El reposo es una palabra vacía de sentido. 6. Las familias químicas. Haciendo el análisis de todas las sustancias terrestres, es combinaciones innumerables de cerca de 70 elementos simples que se han podido descomponer. Parece, pues, que hay tantas materias diferentes entre sí como elementos simples existen. Pero es esta una ilusión que solo se debe a nuestra impotencia para reducir esos elementos a una materia uniforme que constituiría su base. Esto es lo que pensaban Proust y Dumas, a principios de siglo, buscando, por medio de la ley de las proporciones definidas, cuál era la sustancia única, es decir, aquella cuyos equivalentes de los cuerpos primeros son los múltiplos exactos. Dumas trató de demostrar que no era el hidrógeno, como hasta entonces se creía, sino una sustancia todavía desconocida, cuyo equivalente, en lugar de ser la unidad, sería la mitad. 0,5. Los físicos partidarios de la teoría del éter van aún más lejos que los químicos. La materia desconocida que tuviera 0,5 por equivalente, sería ponderable. Se sigue de ello que la sustancia hipotética de los químicos, la que pesaría la mitad que el hidrógeno, sería, a lo sumo, una de las primeras condensaciones o agregaciones del éter. La materia única que, según los físicos, constituiría todos los cuerpos, sería, pues, el éter. El estudio de la luz y de la electricidad, dice el padre Secchi, nos ha llevado a considerar como muy probable que el éter no es otra cosa, sino la materia misma, llegada al más alto grado de tenuidad, a ese estado de rarefacción extrema que se llama el estado atómico. Por lo tanto, todos los cuerpos no serían, en realidad, más que agregaciones de los propios átomos de estos fluidos. Estos puntos de vista están determinados por cierto número de hechos químicos, que son los siguientes. Primero, existen verdaderas familias naturales en los cuerpos simples. Segundo, cuerpos formados exactamente de los mismos elementos, en las mismas proporciones tienen, sin embargo, propiedades diferentes. Tercero, en fin, el análisis espectral revela la existencia primitiva de una sola sustancia en las estrellas más calientes, generalmente el hidrógeno. Examinemos rápidamente estos hechos tan interesantes. Si uno mira atentamente los diferentes cuerpos simples, se queda convencido de que sus divergencias no son de orden fundamental, pues puede agrupárseles en series de familias naturales. Esta división, fundada en las analogías manifiestas que presentan algunos de ellos, unos con relación a los otros, ofrece una ventaja que no se debe desconocer, pues estudiando el cuerpo más importante de una manera profunda, la historia de los otros, salvo algunos hechos de detalle, se deduce naturalmente. Esta similitud demuestra que estas materias presentan analogías de composición y, por lo tanto, no son tan desemejantes como a primera vista parecen. Lo que nos confirma más en estos puntos de vista son los fenómenos de alotropía y la isomería. 7. La isomería. Existen cuerpos simples, como el fósforo, que presentan propiedades diferentes, sin que se les añada o suprima la más pequeña parcela de materia. Sabido es que el fósforo ordinario es blanco, venenoso y muy inflamable. Si se expone durante algún tiempo a la luz en el vacío o se calienta en un vaso cerrado, cambia de color y adquiere un bello rojo. Pero en este estado es inofensivo desde el punto de vista de la salud. Tampoco se enciende ya por frotamiento. Sin embargo, El análisis más severo no puede reconocer ninguna diferencia en la composición química del fósforo rojo o blanco. El carbón, que puede afectar la forma de diamante o de grafito. El azufre, con sus modificaciones características según su estado. El oxígeno, que se convierte en ozono. Todos esos estados diferentes del mismo cuerpo han sido llamados alotrópicos. Estos caracteres tan opuestos que puede presentar la misma sustancia son debidos a cambios internos. Los átomos se agrupan de forma diferente en la molécula, al mismo tiempo que sus movimientos se modifican. De ahí las variaciones que se verifican en sus propiedades. Esto es tan cierto que cuerpos muy diferentes unos a otros por sus propiedades, tales como las esencias de trementina, de limón, de naranja, de romero, de albahaca, de pimienta, de perejil, están, sin embargo, todas formadas por la combinación de 16 equivalentes de hidrógeno con 20 de carbono. Este orden especial de las partículas asociadas, llamadas moléculas, es visible por la cristalización. Cuando se piensa que todos los tejidos de los vegetales y de los animales están formados principalmente por las combinaciones variadas de solo 4 elementos: el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, a los cuales se agregan débiles cantidades de cuerpos sólidos, en muy reducido número, se comprende la inagotable fecundidad de la naturaleza y los recursos infinitos de que dispone por la agrupación de los átomos para hacer de ellos moléculas que, a su vez, pueden reunirse entre sí con la misma diversidad. Si se complican estas disposiciones para los movimientos de traslación y de rotación que poseen átomos y moléculas, es posible concebir que todas las propiedades de los cuerpos están íntimamente ligadas a esas combinaciones tan diversas, variadas y diferentes unas de otras. El astrónomo Norman Lockyer, en una serie de memorias muy notables, ha hecho observar que el análisis espectral del hierro contenido en la atmósfera solo permite deducir con certeza que no es simple. Es un grupo complejo del que un metal desconocido es la base. Pero se requieren elevadas temperaturas de nuestro astro central para que esta disociación se haga patente. Ninguna temperatura terrestre sería capaz de producirla. Este eminente químico de los espacios estelares ha estudiado los espectros de las estrellas, desde las más ardientes hasta aquellas a punto de extinguirse, y ha mostrado que el número de los cuerpos simples aumenta a medida que la temperatura disminuye. Es ahí, pues, donde tienen sucesivamente origen, puesto que esta masa está aislada en el espacio y no recibe más que una parte insignificante de materia exterior. En suma, toda la idea de una materia única, de la cual todo lo que existe deriva necesariamente, es admitida hoy por los sabios, y los espíritus que nos la han preconizado están de acuerdo con la ciencia contemporánea. Veremos si la continuación de su enseñanza es tan verdadera como sus primeras aserciones.